espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Soy una roca, no tengo precio. Cuando me caigo y ya no aguanto, si estoy de gira, si estoy de espanto, pone la radio, por favor. Sube el volumen, que ya está sonando. Arde, arde un rock and roll en la radio. Muy, pero muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando la 90.1 FM Moreno. Esto es Bar Blues, como todos los miércoles. Le pegué el micrófono de 21 a 22 horas. Gordo, buenas noches. Es increíble el clima festivo que estamos viviendo acá. Yo estoy emocionado realmente viendo cómo se abrazan en este Fecu abrazado a los besos con Rayo. Qué lindo momento que se está dando. Sí, fíjate en nuestro operador, no quiere saber nada. Mira, no, él no hace. ¿Por qué eso es así? Dale, dale. Porque. Ahí está. Bueno, y estamos acá todos de fiesta porque salió la media sanción. ¿De qué? Ya, de fútbol para todos. Sacan no. El subsidio del fútbol, me imagino. Tenemos la media sanción. Dio luz verde, diputados, para la ley de identidad de género. ¡Vamos! ¿Ahora me puedo llamar Marta? Ahora te podés llamar Marta. Ay, qué lindo. Mamá me quería poner Marta. ¿Ves? Bueno, yo creo que esto no va a haber problema porque esto da la amplitud para decirle. Yo me llamo de 8:30 de la mañana a 19, el horario de laburo, ponele, me llamo El Gordo. Ajá. De 19:01 a 7:59 de la matina, que empieza la actividad, Janet. ¿Entendés? No tengo cara de Janet. No, de Francisca. De Francisca. Susana Francisca, hasta un... A ver, mírame bien. Sí, Francisca, no me da para otro. Bueno, por eso queremos estar... tienen que ver en este momento lo que se respira en el estudio, la alegría. Mirá qué lindo cómo baila. Yo te digo, no había visto la habilidad que tiene realmente para saltar de bafle en bafle, Rayo. Mirá vos. Qué juvenil que estás, Rayo. Y Fecu no sé si, porque corre como que lo quiere agarrar. Ahí está. Mira qué lindo momento. Por eso queremos decir que este va a ser un programa bien arriba. Bien arriba porque la ley ya está entre nosotros. Y hablando de nosotros, ¿cómo se comunican con nosotros? Puede hacerlo al teléfono de la radio, que es el 0237 4666-559, 0237-4666-559. ¿Qué pasa, Rayo? O si no, el celular de la radio, que es el 15-6154-0359. 15-6154-0359. Ahí está. Y entonces estamos en esta algarabía. Igual no nos olvidamos de este tema. Este tema que es el tema Pum para Arriba, dedicado siempre a Huito, nuestro plomero de cabecera, que siempre nos está escuchando y que teníamos esta costumbre de dedicarle el primer tema bien arriba porque se iba a dormir cuando teníamos el programa a la medianoche. Entonces, ¿cuántos años tiene, dice? ¿Huguito? Sí. 57, creo. ¿Cuántos kilómetros corre por día? 7. Si me decías 1.5 también te iba a decir que hijo de puta, ¿no? Porque... Bueno, pero dedicándole entonces este tema, que así ya nos vamos gastando todo, ¿eh? Vamos con este primer tema. ¿Cómo es este primer tema? Sí, ahí vamos, está, vamos, ahí, Leo. Vamos a empezar con ese tema, Redondos. Sí. ella es tan linda. No puede durar. Bien, lo que pasó, ella es tan linda, del disco El Bayón para un Ojo Idiota. El Indio se va a estar presentando el 3 de diciembre y ahí va a estar el Gordo, corresponsal directo, ¿no, Gordo? Ahí va, ahí realmente, ¿tengo que estar ahí, che? Ya sacamos la entrada, tenemos el pasaje, Gordo, te tocó. Yo estuve en Justy Bieber haciendo corresponsal, vos tenés que estar ahí. Así que el sábado te queremos pasando la data, la previa, ¿eh? Sí, y... Gordo, te tocó a vos. Listo. Bueno, está bien, está el otro cabezón dice que le salió el hemorroide, que no puede ir. Bueno, te tocó sí, a vos. Sí, el otro no sé en qué anda ese. ¿Dónde está? No falta. No sé. Yo no notaba que faltaba algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabezón? A ver. ¿Dónde está el cabezón? Si el cabezón está escuchando, yo me estoy concentrando, veo ducha prendida. ¿Está en casa? Toallones doblados limpios, no, nuevos, no está en blancos. No, o sea, pedo. No son los de casa eso. No. ¿Champú sobre? Ya, a ver, pero queremos jugar en sobre. No, eso, no se en casa, no usamos queremos jugar. Entonces, a ver, el cabezón, ¿dónde está? ¿Tiene la sábana perfumada? No usa sábana en casa. Y el cabezón mirando la televisión, pero uy, no está mirando fútbol, está mirando. ¿El noticioso? No, no es el noticiero tampoco. Son unas señoritas que se están quejando en la pantalla. No. ¿Qué es esto? Uy, se me cruzan las ideas. Ay, no puedo seguir. Bueno, cabezón. Venite, que te esperamos acá en la radio. Bien pedo, decirlo eso. Bueno, y vamos con nuestros saludos. Sí, saludos a la gente que se comunicó durante la semana. Gente que nos pide tema, como Manuel, dice que le pasemos un tema de Janis Joplin y que le gustó lo loco mía. Bueno. Sí, vamos a tener Janis Joplin. A ver, después viene Papo, después viene Janis Joplin. ¿Qué tiene que ver Janis Joplin con lo de loco mía? Y no sé, porque... Porque lo pasa, está bien. Ahí bueno, está. Tenemos a nuestro sobrino Mati. Che, está desaparecido Mati, ¿qué pasa? Tenemos, che, me están haciendo señas, ¿cómo es esto? Ah, ya está el momento feliz. Ha triunfado el amor. A mí me gusta cómo ha triunfado el amor. Y cuando uno ve que todo, claro, En este momento, Rayo está. Sí, con su corazón entregado. Bien. Yo veo con su corazón que está reposando en las manos de ella. Que está bien, a buen resguardo. Que lo exprime. ¿Le exprime? ¿Qué le parte? ¿Le exprime? No, no, bueno, uno. Ya empiezan las señas. Sí, sí, ya empiezan las señas. Se pone complicado. Y Rayo está enamorado. Eso es una gran alegría para nosotros. Pobre Daniela, pero bueno. Bueno, saludos a Mati, a Flor, a Anto, a Elena, a Franco, o sea, a tu hijo. Dice que nos escucha en vivo todos los jueves. ¿Qué? ¿Sí? Sí, no sé cómo no sé, estamos no sé los miércoles. A Palestrini, a Florencia Prelandre, una amiga, dice que no ibas a escuchar. Creo que no, pero sí, bueno. A papá, que se enteró el domingo que tenemos un programa de radio. Y dice que no va a escuchar porque no le gusta la radio. Qué loco este papá. A Sandra de Quilmes, a Manuel, como ya lo dijimos, nos pidió un Janis Joplin, vamos a estar cumpliendo con Manuel. A Miguel Ángel de Bolívar, que nos escucha a través de la NET. Ahí está, eso es una lista grande de los que está. Y los, contamos con ustedes para pedir temas, para sugerir temas y para todo lo que se les ocurra. Pero en este momento tenemos que pensar que yo veo esta escena de amor que estamos viendo, en el que realmente a mí se me estruja el corazón. Ver a Rayo, nuestro colaborador, nuestro amigo, nuestro socio, que está viviendo este momento de tanta alegría. Te digo, me quebré, loco. Me quebré. Bueno, bueno. Se te quebra por poca cosa. Sí, ¿no? Sí. Se cortó el pelo, Rayo. Se cortó el pelo, está lindo, Rayo. Bueno, y estamos entonces en este momento porque pensamos en el bluesman, en el rockman que nos hizo vibrar, que nos hizo aguantar recitales que no terminaban nunca, porque agarraba y cinco no terminaba. Horas, duró una hora. ¿Cuándo? ¿Y vos sabés que en esa vino el sonidista y le dijo, che, aflojá que se te están yendo la gente? Y le metió un saque y dice, hasta que yo te diga vos me vas a hacer el sonido, ¿eh? Bueno, a mí me pasó una cosa porque justo se me ocurrió llevar a Meche, que tenía en ese momento 14 años, mi hija. ¿A dónde? Y la llevé acá al hangar. Pero está loco. ¿Cómo? Aparte, un olor a manzanganga que no se podía creer. Entonces tuve un rato y dije, bueno, porque ¿cómo se termina? Y ya se termina, porque una hora y media, ¿viste? No se terminaba y seguía. Bueno, el espíritu de él, del bluesman, del rockman, ese que nos hizo correr a los recitales sin saber por qué teníamos que correr, porque había que correr, ese está por acá. Este es el momento, la hora de... ¡Papo! Papo está presente y vamos a escuchar El Gato de la Calle Negra. Yeah. Ah, dedicado al hijo de Leo, ¿eh? El hijo de Leo, ahí está, va. Alan. Cruzas Qué momento este. Che, no la pueden cantar más, ¿no? ¿Por qué no la pueden cantar más? Y porque el hijo de Hugo del Carril dijo que no la canta más este gobierno. Uy, pero me parece que se le fue un poco la mano, ¿no es cierto? Porque, bueno, no sé si corresponde que le diga. ¿Y por qué en el 90 lo podían cantar? Y porque eran neoliberales. Y sí, la marcha se puede cantar con pizza y champán. Sí, y no se puede cantar con fútbol para todo, asado para todo, ¿no? Hablando de eso, quiero decir que Cristina, ¿sabes lo que dijo Cristina de Vudú? De su vicepresidente. ¿Qué dijo? Que era... Le entro. Eso, ¿cómo? No. ¡Pip! Esto fue una intercepción. ¿No fue otra radio que? Claro, acá queremos decir que hay una campaña claramente perturbadora de parte de Radio Colonia que está interfiriendo la señal. Sí. Y metiendo comentarios que nunca mi hermano quiso decir que alguien le iba a entrar a Cristina. Nunca quiso decir eso. Parece que lo decimos nosotros, pero no lo decimos. No, es todo, no es así. Por eso, ¿sabes lo que le dijo a Udú? No. Le dijo que era un cheto de Puerto Madero. Ah, pensé que le había dicho que era malísimo tocando la guitarra. No, bueno, son políticos, no hay que decirse la verdad. Pero le dijo que era un cheto de Puerto Madero. ¿Cómo puede ser? En la época, en mi época, los chetos eran fácilmente... Así, los veías así, decías. Tenía. Mocasines. Hijo de puta. Tenía mocasines. Ya pelaste el hacha. Recién dijiste, este tema de Papo yo lo escuchaba en el año 73. Sí, boludo. Sí. Boludo. Lo escuchábamos. Y todo haciendo así, con la cabeza. Así. Y mamá el otro día me dijo que no sabía que yo tenía el pelo largo, que andaba como Kung Fu, entonces yo andaba con el pelo largo como Kung Fu. Caminando así, con la cabeza, así como usted está imaginando en este momento, y así pasaba. Como caminaba, ¿cómo se llama? Hola, pa. El rosito ese, una cosa así. Caminaba así, entonces yo pasaba por la vidriera y de así, de ojildri, me miraba de costadito y me veía como que las el chusas. Pelo me veía y me venía así. Y yo decía, uy, estoy reganador, así, viste, estoy... La minini a montones. Pero los rockeros en esa época no ganaban, uno siempre quería ponerla. ¿Cómo que no? No, pero yo los viernes salía de rockero. No, los viernes salía de sí, Chico sí, Zen. Me pregunta acá el operador si tiene que seguir con la marcha peronista de fondo o no. Sí, hablemos sí. De política, mejor, gordo. ¿Cómo la mierda? Porque él quiere poner el Quique Villanueva cuando empezamos a hablar de estas cosas. Bueno, y entonces y teníamos cuenta ganado. ¿Vos sabés lo que era el cuenta ganado? No. A ver, algún oyente que se anime a decir que era el cuenta ganado que se tenía con el cinturón. Que era el Leo no sabe tampoco. El operador no, pero si vos tenés un par de años, un par de décadas más que nosotros. ¿El Rosario? No, el Rosario. ¿Y qué era el cuenta ganado? Porque él en ese momento, cuando empieza a contar el Rosario, como Drácula. Se le enrosca los pelos. Las patillas, se le enrosca las patillas. Bueno, cámara 3 me lo toma el operador que se está cagando la risa. Bueno, ¿qué es el cuenta ganado? Y usted no sabe. Guti no se quedó afuera, el Guti. No sabe lo que es el cuenta ganado. Bueno, se lo vamos a explicar en llegado de su momento. Pero si hay algún oyente que quiere llamar y explicarnos qué era el cuenta ganado que se usaba con el cinturón, estamos abiertos a eso. Y esta entonces fue la primera noticia. Hay una segunda noticia que acá mi hermanito me trajo una noticia. A ver eso, ¿es verdad eso? Esto es verdad, esto... Es una ganga que usted la consiguió con cosas robadas de un pirata del asfalto. No. Porque esto... acá Rayo dio esta noticia y yo no se la creo realmente. Sí, sidra 3 pesos y asado por 20 mango. Esto lo dijo el secretario de Comercio, el señor Moreno. Sí, vos imaginate la sidra 3 mango, gordo. Te clavás dos sidra de esa y empezás los tiros y viva Perón, carajo. Claro, por eso hay tanta bala perdida. Sí, porque hay sidra barata en el mercado. Es así. Te vuela la nuca. Claro, es directamente proporcional. Estás tomando vinagre. Igual queremos decir que estos los 20 pesos el asado, nuestro hermanito Leti, cuando él tiene que pagar la nerca para los fines de semana, sí. Él siempre se aparece con esa carne que no sé de dónde la consigue. 18 pesos. Pero está caliente siempre, ¿viste? Recién carneada. Entonces no sabemos de dónde es. Y es más, no sabemos qué cuarto es. No. Y a veces vos estás mordiendo y le sentí el perdigón, ¿viste? ¿Ves? Copé el perdigón. No. Dice. Y tenemos una... Hoy estuve viendo la jura de los senadores. Usted diría, ¿qué tenía que ser el gordo? Nada mejor que estar viendo la jura de los senadores. Bueno, pero mientras me hacía unos presupuestitos que tenía que estar en la PC, tenía de costadete así a la tele. y vi la jura y vi que todos pasaban y juraban. Y la historia es que se juran ellos y juran la familia. La familia también. Para, mirá para acá, porque entran las chicas al estudio y. Al operador. Bueno, y todos pasan con toda la familia, entonces pasa un senador, ya como pasa un senador, están todos atrás. Y sí, juro por los seis juntos y se saludan a todos. Y veo que llega el momento de que pasa el Adolfo. El Rodríguez ya. El Adolfo. El que decretó. Con el que tenía la no vamos a pagar la deuda, ese. Claro, no vamos a pagar, no vamos ese, a pagar. El mismo que año anterior lo habían encontrado en un hotel en Merlo, no, ese fue con la turca, cosa con el pepino. Sacín. La turca es así. Sí, y fotos. Y fotos con el pepino. Pepino del Toto. Bueno, estaba ahí con la familia, veo con la hija, qué linda hija. Dije, bueno, entonces, sí, juro, dijo, y saludó. Y cuando llegó el momento de la hija, ¡pic! Un pico. Y sí, se usa, viste, Maradona, le da pico a las hijas. Era la ninini. La señorita esa que le llevaba como 32 años. ¿Qué lo parió, che? ¿Y eso que tiene el pepino del orto? ¿Será eso? ¿Que lo hace atractivo? Bueno, y la última noticia. Las Fuerzas Armadas podrán vestirse con el uniforme con el que ellos se autoperciban de género. Si, ¿cómo si es eso? Si yo soy simple. Si yo soy militar, me hace el gesto, Leo quiere decir. No, no. Que si se sienten así, hace así gesto de... No. Si yo, a mí me gusta el verde, me pongo el verde, no el verde oliva. Soy de Marina, me pongo el blanco. Quiere decir que si vos sos de este momento de la prefectura, de la gendarmería, de la policía, sí. Y vos te sentís mujer, podés vestirte con uniforme de mujer. No le contesto al viejo. El viejo le está, hoy dijo que no iba a escuchar, le está agarrando, están llamando al Ciprempe, ¿eh? Le está agarrando al viejo un ataque de capa. No, papá. Nuestro padre, que ha pertenecido siempre a las fuerzas, en este momento, abrazado a la foto de Onganía, está en una sola lágrima. Pará, fue a buscar la de Lanús, dice también. La de Lanús. No, el viejo estuvo... No queremos decir con quién estuvo el viejo, porque estuvo con todos. Con todos no, y todas. No, con... Ilia arrancó. Y estuvo con ella también. Y con Isabel también estuvo. mirá. El operador se pone como loco. Y bueno, y en este momento el viejo abrazado a la foto de Onganía dice, ¿cómo puede ser? Así es. Por eso, querido policía, si vos en este momento querés vestirte como mujer, podés vestirte como mujer. Si querés entrar al baño de las mujeres, podés entrar al baño de las mujeres. Esto es la igualdad, loco. Che, pero si el señor policía tiene bigote, ¿se puede también...? No me compliqué la ley, hermano. Ah, bueno, listo. Vamos a escuchar a Johnny Joplin para Manuel. Ahí está, dale. Parte de mi corazón, Johnny Joplin.

y que es muy lindo la pareja, la sinergia que se forma. ¿Y me van a dejar de escuchar la radio después, vos decís? Sí, sí, ¿no es cierto, bueno, Leo? Pero yo quiero escuchar Latido Norteamericano y hasta las 21 me van a escucharlo. Sí, no, pero no por esta radio acá, no. Esto es deporte. Ahí estamos, en el deporte a full, largando con las noticias estas que nos han pegado, ¿no? Me gustó muchísimo esta noticia del optimismo que tiene el Gato Gaudio con respecto al equipo argentino que va a estar desempeñando la Copa Davis. Dijo, ¿y qué dice? Dijo, prefiero que Independiente salga campeón de la Libertadores antes que Argentina gane la Copa Davis. Primero, qué lindo Gaucho que es, ¿eh? Primero que en la Copa Davis no está vos, Gato Gaudio. Y segundo que Independiente nunca más gana nada. No dan tres pases seguidos. ¿No? Y es un hincha Independiente que me perdone. perdón. Vos sois... no. Tres pases seguidos pero dentro del área. Bien, pase gol, son en la red. Sí. Bueno, y tenemos una noticia también acá que nos ha pegado mucho, que es el... A ver... No sé, es quilombo tuyo, gordo, yeah. Decí la voz. ¿Cómo puede ser que haya un video porno figurando en la cara de casa sobre Ronaldinho? Ronaldinho, que es un deportista, 100% dedicado a esto, un profesional. Claro, la que ha recorrido la bicicletita. Sí, que te hacía con la pianita, una que te la pasaba por arriba y por abajo. Y con los dientitos siempre cagándose de risa. Sí, siempre cagándose. Y está serio acá, lo tengo acá en el video. Está re serio. Qué atento que está nuestro operador. Está en todos los detalles. Me gusta, como pica él. Le tiramos así y él ya está corriendo para allá. Y está re serio Ronaldinho. En el video, sí. Sí, en el video. ¿Por qué está una serio? Novia dice que subió un video de internet. ¿Qué está haciendo el negro? No lo entiendo, che. Auto. ¿Esa es la gallina? Autosatisfacción. Mirá vos, estaba... Sí, bueno. Pero si seguís buscando, acá tenemos otros videos también. Que hay unos videos. La producción, deportista. Los seis zánganos nuestros que trabajan por la producción, han encontrado. A ver, video, ¿cuál es? Tenemos otro deportista también que lo han encontrado. Lo tenemos a David Nalbandián en la heladera. Mirá qué bien el video que queda cuando se abre la heladera, la luz de la heladera, y la cara de desesperación de Nalbandián. Pero el gordo más tiene una pata, la pasta frola, todo a la vez. Se moja en dulce de leche y los sándwiches. Es un asqueroso comer, ¿se acuerdo? Qué lindo con mayonesa, te dice la torta de ricota. Mirá, qué linda la expresión. Muy bien por el video este. Te ve que es un video casero, ¿no? Tenemos sí, otro más. Casero, porque a él le gusta casero. Tenemos otro más. Al Cristiano Ronaldo. Que es este video es muy fuerte, ¿eh? Sí. A Cristiano Ronaldo, poniéndose acondicionador marca día. Que no. Sí, marca día. ¿Por eso ha bajado el rendimiento? Sí. Acá, sí. Hay que decirlo entonces, sí. Hay que llamarle y decirle a Mourinho que la baja del rendimiento tiene que ver directamente... Porque no se pone mal. Claro, Clearman. Sino que se pone la crema día. Pero que la crema día igual rinde sus efectos, porque tenés que ver que no se te acerca a ningún mosquito. Si vos querés que no te piquen, tenés que usar crema enjuague día. ¿Por qué le pasa un chivo? La Molly Molly. La Molly Molly también lo han encontrado en un video prohibidísimo, encerando el piso de su casa, el gordo. ¿Cómo? Sí, lo tienen cagando. La negra no es que lo tenga. Tienen cagando al gordo, ahí encerando. Está el video, mirá. Y acá hemos... Y usando patines, mirá. El puto. Qué lindo que es. Bueno, esto tiene que ver con los 15 años casados también. Sí. Bueno. Y el último es del ex jugador de River, el que nos dio tanta alegría, Román. ¿Qué hace Román? Jugando, le puso el número 2 a la camiseta de un metegol. Sí. Diciendo, este soy yo jugando al metegol. Ahí está, mirá lindo, qué contento que está. Qué hijo de... Hizo una mano. ¿Cómo hace la mano con el metegol? Se autopierde solo, boludo. Sí. Ahí está. Mira, y lo vuelve a repetir, mira la mano. No prende más. Bueno, y estos han sido los videos. Y queremos decir acá que no vamos a hablar sobre el campeonato, como está en este momento, ni nada, porque nos piden algunos comentarios. Y nosotros hablamos del buen fútbol. No importa quién vaya primero. Buen fútbol se está jugando en la B Nacional, ¿no? Sí. Ahí se está jugando buen fútbol. Sí. Tenemos que ver que hay así ocasionalmente vimos Rosario Central, River Rosario Central, ocasionalmente, ¿no? Porque nos interesa. Sí, pues bueno, sabíamos que estaba la noticia ahí. Y qué bueno realmente, sí, ¿no? Sí, un poquito, ¿sabía? Por los fallos arbitrales. Sí. Aparte cuando tiran las pelotas al lateral, que feo, a nosotros no nos gusta eso para nada, ¿no? Bueno. Entonces, sálvenos de este momento. Vamos a escuchar, escuchen esto, la napolitana, nena. Rock and roll. Sí. En este momento acaba de llegar el patrullero acá, pero no es el cemento, pero hay algo del patrullero también, porque estas son las cosas, el azar, los dioses que tienen que ver con esta noticia. Y vamos con esta primera noticia que nos está llegando. Mira, ahí se escucha de fondo, ahí viene, ahí llega la banda municipal dirigida por Leo en los platillos. Vamos. Mira cómo nos dirige. Yo me acuerdo que. Y tenemos esta. Tenemos una noticia que acaba de llegar de Perú, en el cual la quiso desarrollar Rayo, pero no llegó a desarrollarla en su totalidad. En el cual el intendente de Tamagosco dice que por el uso del agua corriente que ellos toman desde una vertiente de la montaña donde hay mucho estricoño, produce que sean muchos los hombres que se conviertan en homosexuales. Mira, yo tomé durante 20 años de la bomba de casa una profundidad de 15 metros y algo puede haber, gordo. Algo puede haber, porque... Y yo creo que lo mejor que hay es para decirle, che, pero escúchame, ¿a vos te gusta comerla? No, a mí me gusta el agua. Entonces, no, viste, si che, vos tomás uno vino. No. Pero... bájamela con agua de que tenga tricoño. Claro. Y entonces de esa manera se zafaron. Y es más, ¿vos no crees que acá el intendente está queriendo blanquear algo? No, el intendente ya tiene una empresa de agua, una empresa de agua también mineralizada, ¿eh? O también que quiere entender que tomó mucho agua con tricoño. No, porque a mí me dijo a mí el viejo gobernador. Sí, no, me dijo que yo para que se me vaya la acidez tengo que darle el agua. Entonces yo le entré a dar al agua y se va transformando ahí el intendente. Bueno, pero queremos que decirle, muchachos. Tomen bien. Bueno, y esta noticia que realmente es conmovedora, que nos trae el Gusti. Sí. Esto pasó en Bahía Blanca. Perra salvó a niño. Gino, de 2 años, fue encontrado el domingo pasado flotando inerte en la pileta, y Eva, su perra labradora, De 6 meses. Ahí está Eva. Muy bien, trajimos muy Eva. Bien. Fue no. al padre y a la madre. María Blanca. ¿Qué tiene María Blanca? Bueno, ahí está el gal. Trajimos a todos. Se ve que es una casa, está alejada del barrio, ¿no, sí, Leo? Sí, trajimos a todos. No sé si habrá un caballo también. No, está alejado. Ahí está, sí. También tiene un caballo. Bueno, y nosotros, porque Eva no es un hecho aislado, nosotros tenemos otros perros también. Pero para, ¿cómo lo salvó primero? No, lo salvó, fue cuando vio al nene boca abajo en la pileta, fue ladró y lo trajo a la madre para que vea que el nene estaba así y lo salvó. Bueno, y acá nosotros hemos traído a nuestro, vamos a ponerle nombre porque están acá realmente. Al negrito ese con guantecito blanco. Ahí está, lo tenemos. Que se presente, a ver. Ahí está. Diga su nombre. No, usted no, chancho. Ahí está, el perro, Jimmy. Ahí está, ese es Jimmy. Sí. Gallardo, dice. Gallardo se llama. Y bueno, y tenemos el otro que es Bogan, que son mi perro. El grandote. Y los perros acá del Gusti. Cacique, que son el de la oreja cortada y tirada para abajo, Rengo. Sí. Y Carpo. Mira Carpo que te da la mano. Sí. Hola, ¿qué tal? Te dice Carpo, muy educadito él. Muy bien, bueno, Carpo. Y que nosotros, bueno, ha sido un esfuerzo nuestro, pero sabemos lo importante que significa, bueno, en la sociedad tener unos perros que puedan estar ayudando. Y en este momento estamos acá. Sí, le quieren dar el caballo. No, todo es una ficción. Entonces nos hemos entrenado y entonces vamos el primer. A ver, acá, che, arrimate. Bueno, el equipo de producción se está preparando acá, uno que se está ofreciendo. Sí. Y bueno, entonces vamos a hacer el primer ataque epiléptico. El ataque. Che, Ramírez, hacete vos el epiléptico. Ahí está Ramírez, está tirando, saca la lengua, abre, está convulsionado, está tirando baba. Ahí está dando la cabeza contra el piso. Ahí va Bogan. Sí, pero se lo quiere trincar. Pará, Bogan. Patea. Sí. No funcionó con Bogan. No, se lo quiero. Sí. Bueno, ¿y qué hace el otro que viene? Vamos con otro. Va a ser el otro ejecutado. Jacinto, el electrocutado. Ahí está Jacinto, ahí está, el electrocutado. Ahí está, tomando Jimmy. Una heladera, se queda el electrocutado y cae al piso. Va Jimmy. Ahí va el perro. De la patita, ¿no? Mira lo está trincando. Lo está trincando también. Sí, gordo, no ha aprendido nada. Bueno, y acá tenemos uno que es arrollado por un coche. Acá está. Ahí está. Ahí, quédate ahí, Ramírez, vos. Ahí está. Ahí va Cacique. Sí, se lo trinca también. Pero la puta madre. Che, estos perros lo único que saben hacer. Si vos me dijiste sí, loco, que está. Esto es una vergüenza. Sacame esto, es una vergüenza, loco. Poné un temita, algo. ¡Ya agarre los perros, chancho! ¡Che! Che, Leo, son cariñosos los perros, ¿no? Que te agarren la piernita, que te muevan así. Vos hacele mismo. Vos hacete el sonso. Vos mirá para adelante nomás. Dejá, vos sigue operando. Hacete el sonso. You Netanyahu lavándose las manos. Bien, bien, bien. Lo que pasó, lo que escuchaste fue Coco Montoya, Sam Duck, hablando de perros. Sam Duck. Che. Che, los perros, bueno, están ahí. Bueno, están afuera, yo te digo que a todos los que están en el estudio acá con los perros, que se les está prendiendo la pierna, todo eso, son de cariñosos, de mimosos que son ellos nada más. Y bueno, están tan entrenados para bueno. Falta entrenamiento. Y nos estamos yendo y recorrando un poco cómo viene esto. Este sábado estamos grabando el Toco y Duermo, donde esperemos que nuestra fotógrafa estrella esté, como todos los sábados, haciendo este programa que sale todas las noches por Telered Moreno a las 0 horas, Toco y Duermo. Un cuento y una canción, o un consejo y una canción, que se hace con, nos gustaría, con muchas más bandas de Moreno, de blues y de rock, que es lo que estamos aspirando. Así que este sábado se está grabando en el canal acá, que está en el shopping, en el Line Shopping, ahí en Moreno Visión vamos a estar grabando y va a estar bueno. Che, che, tenemos saludos a Sandra de Quilmes y a Nené, que nos está escuchando desde Quilmes. Sí, la mamá de Sandra, a mí me da vergüencita todas las cosas que hemos dicho acá. Bueno, vos, yo no la conozco a la señora, la conozco una vez, buena señora. Está bien, sí, gracias por dejarme solo. Pero nos estamos despidiendo ya, ¿no? Porque estamos medio ahí sobre el pucho. Sí. ¿Y qué más tenemos para decir? Que estamos a full preparando ya la fiesta de fin de año con la radio. Sí, porque ¿hace cuánto? ¿Un minuto y medio que la estamos organizando? Sí, porque aparte se puso como loco Leo, porque fue a buscar inmediatamente el gorro rojo. Se puso el gorro rojo. Sí. Y dice, ¡oh, oh, oh! Dice, mirá si nos da justo, ¿eh? Está perfecto. La verdad, es el mejor disfraz que se encontró Leo es el de... Y dijo que es de él. Él dijo que es de él. Y tenemos ahora el otro... el jorobado se disfraza de camello para el pesebre. ¿Cómo es eso? Bueno, no importa. Está bien. Cada uno se disfraza de lo que quiere. Escuchar la radio. Gracias por escucharnos. Rayo se quiere disfrazar del burro, dice. Todo mentira. Eso, todo mentira. Rayo del burro. Bueno, ha sido un gusto, che. Che, buenas noches. ¿La pasamos bien? Sí, quédense a escuchar a los chicos de tratar de conquistar al mundo. Que se van a divertir. Vienen con mucha pila, tienen que ver cómo están afuera. Nos vemos, gente. Chau. Hasta el miércoles que viene. Eti aparece. Chau.